buen día. Desde el sindicato de prensa de Viedma hemos resuelto hacer un scratch a la empresa por las políticas que están llevando contra los trabajadores. En los últimos días hubo nuevos despidos, tanto en la localidad como en otras localidades de la provincia. Ya llevan entre despidos y desvinculaciones unas 25, y sabemos que van, ya tienen hasta un número, porque este es un plan sistemático. Ellos quieren tener en estos meses 100 despidos. Entonces nosotros creemos que la variable de ajuste obviamente no son los trabajadores. Ellos están queriendo ahorrar dinero para meterlo en sus bicicletas financieras o en sus negocios. La crisis la estamos sufriendo todos, las empresas y los trabajadores. Pero la diferencia está en que nosotros estamos defendiendo el pan, nuestra comida diaria, y ellos están defendiendo sus intereses económicos. Por eso es que hoy acá en Viedma hacemos un scratch al diario Río Negro, a la empresa directamente, porque no queremos más estas políticas. No queremos más que siga siendo el trabajador el que tiene que quedar en la calle, sobre todo cuando no tienen una línea. No es que fue ideológico, no es que hubo una chica, entonces no tienen una línea. Despidieron a un cadete, a una administrativa que tenía pocos años para retirarse, que no va a conseguir trabajo de estos 4 años hasta que le llegue su jubilación. Despidieron a compañeros que tienen más de 24 años con reconocida trayectoria periodística, que hacían editorial de tapa, no cualquier periodista, y sin embargo parece que es un bolillero y va a la suerte. El caso es, ellos quieren sacar 100 bolillas, no importa de quién, 100 bolillas, y contra eso estamos. ¿Se dieron algún argumento, Silvano? ¿Cómo fue concretamente la notificación del trabajador despedido? Bueno, como decía Jorge recién, a diferencia de lo que sucedía antes, porque desde el año 2016, el del Río Negro mantiene un sistemático plan de achique. Lo que había empezado con las jubilaciones anticipadas, con las propuestas de desvinculaciones voluntarias, ahora se suma el despido directo. Nos pasó hace un mes con un compañero de Sierra Grande, donde se le notificó en el mismo momento que se daba órdenes de trabajo, llegaba la notificación, la carta de documento, donde no imponía argumentos, por lo cual es un despido sin causa. Lo que nosotros estamos haciendo desde el sindicato, como ocurrió ahora también con el compañero Carán, es que los compañeros sepan cuáles son los alcances, los derechos que les corresponden con la indemnización, una cosa que tiene nuestro convenio. Pero lo que está sucediendo ahora es esto, justamente, despido sin causa, directamente. Ha sucedido en Mijas, ha sucedido en Sierra Grande, ha sucedido en una agencia del Valle Medio, también dos despidos en las agencias de la provincia de Neuquén, solamente esto en las últimas semanas, por lo cual, indudablemente, esto va a dar para más, y queremos que la comunidad sepa cuál es nuestra postura y cuál es la situación que están atravesando todos los compañeros aquí adentro de Río Negro. En el caso de Pedro, es particular por el día en que se entera, ¿no?, de que esto no pertenece más a la empresa. La última nota que Pedro hizo hasta el último minuto de trabajo fue la marcha de más de 12.000 personas que protestamos contra las políticas del gobierno nacional. Esa fue su última nota, y vino personalmente el gerente de Recursos Humanos a decirle que la empresa se estaba derritiendo como un helado. Señores empresarios, cuando las empresas se derriten como un helado es porque ustedes le cortaron la cadena de frío. Es la responsabilidad de ellos, no de los trabajadores. Nosotros estamos contra esto, ya lo vamos a repetir en cada momento y con cada trabajador que quede en la calle o que sea apretado por cualquier circunstancia en su lugar de trabajo. Y no somos solamente el grupito de prensa. Hoy acá vas a ver que estamos varios gremios de la CGT, la CTA, la CETEP, todos estamos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados no por un periodista que está en un medio importante, por cada trabajador, por cada desocupado que está en la calle. Vamos a unirnos y vamos a seguir luchando para que esto deje de suceder, para que cambien las políticas. Y de esto hay muchos responsables. Están los responsables nacionales, los responsables provinciales que siguen estas políticas, que son macabras, en todos los ámbitos políticos y de gobierno hay siempre algún responsable de que los trabajadores queden en la calle o que tengan que sonar estos bombos que no se van a callar siempre y cuando deje de haber trabajadores en la calle. Muchas gracias a ustedes.